digas que te vas y que no vuelves, porque sé que no es verdad. Gira el mundo, gira, y en sus vueltas pasarás frente a mi puerta y tendrás ganas de entrar. Y no te olvides que en la vida hay un destino, si equivocas el camino, tú tendrás que regresar. Y puede ser que al volver ya no me encuentres, o que sea diferente y otra ocupe tu lugar. Quieras engañar. Gira el mundo, gira, pero el tiempo puede ser que en el momento no te vuelva.